bailar y olvidar, levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, levanta la moral. Bailar, bailar, bailar. Y si tu novia te dejó, si tu perro se murió, si hay mil cuentas que pagar, olvida todo y a bailar. Levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, la danza levanta. El baile fuera que del dolor, la alegría de la danza te levanta la moral. Levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, la danza levanta. El baile levanta. Al baile vos, afuera que del dolor, la alegría de la danza te levanta la moral. Levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, la danza levanta. El baile levanta. Baila, baila, danza, danza. Baila, baila, danza, danza. Bailar, bailar, bailar, levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, la danza levanta. El baile levanta. Baila, baila, danza, danza. Baila, baila, danza, danza. Levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, levanta la moral. Bailar, bailar, bailar, levanta la moral. Bailar, bailar, bailar.